yo juré que de esta agua nunca más iría a beber. Prometí cambiar de vida y pensar tan solo en mí, olvidar los momentos que a tu lado yo viví, y también la tarde aquella cuando yo te conocí. No pensé que un gran amor no se lo olvida porque sí. Me alejé y estoy pagando porque un día me mentí al jurar que de esta agua nunca más iré a beber. Qué tonto fui, muero de sed por tu querer. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Cuál será tu destino? Yo juré no beber y hoy me muero de sed. Vuelve pronto conmigo. ¿Dónde estás? Yo juré no beber y hoy me muero de sed. Vuelve pronto conmigo. No pensé que un gran amor se lo olvida porque sí. No, al curar que de esta agua nunca más iré a beber. Qué tonto fui, muero de sed por tu querer. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Cuál será tu destino? Yo juré no beber y hoy me muero de sed. Vuelve pronto conmigo. ¿Dónde estás? ¿Cuál será tu destino? Yo juré no beber y hoy me muero de sed.